Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 80. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto, saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net, a través de iVoox y a través de podcast con K y S al final .org, una red de radios libres y podcast alternativos de software libre y autogestionada de reciente creación. Este mes comenzamos, como siempre, con la sección de noticias. A continuación, como todos los veranos, descansamos de los monográficos. En esta ocasión os traeremos algunas ponencias sobre las prisiones grabadas en el segundo Congreso Internacional de Antropología Feminista que tuvo lugar en la Universidad de Granada a principios de junio. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 16 de julio, una mujer juzgada en la Audiencia Nacional acepta una condena de 2 años de prisión y 2.700 euros de multa por 5 mensajes que publicó en Twitter entre agosto de 2023 y enero de 2024, acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El mismo 16 de julio, cerca de 300 personas se reúnen en Lecaroz, Navarra, para hacer público y denunciar la petición de un total de 20 años de cárcel y multas que ascienden a 56.000 euros para 7 personas del colectivo Aroztak. Están impulsadas por la acampada que se llevó a cabo en 2021 para paralizar las obras de un megaproyecto, con tala de árboles y destrucción de las orillas de un arroyo, que construiría 228 chalés, un hotel y un campo de golf. Se les acusa de ser una organización criminal y se les imputa un delito de coacciones. El 20 de julio es detenido un jefe del grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional por agredir a una potencial víctima de trata en comisaría. Las cámaras de seguridad captaron cómo el inspector agarró y lanzó a la mujer contra un banco de madera de la zona de calabozos, volviendo a empujarla después de que se levantara. Además de amenazarla diciéndole, entre otras cosas, o te identificas o te meto un bofetón, propinándoselo posteriormente. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril. El 24 de julio, la Policía Nacional detiene a un miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que se había colgado en el patio de luces de una vivienda a más de 12 metros del suelo, anclado a la puerta de la casa, para intentar parar el desahucio de una familia. Es puesto en libertad al día siguiente. El mismo 24 de julio, la Policía Nacional detiene en Pamplona a 2 personas acusadas de delito de odio, lesiones y coacciones después de una discusión verbal el 9 de julio con una persona que portaba una camiseta de la selección española cuando jugaban las selecciones de Francia y España. El 25 de julio, la Policía Nacional detiene en su casa a Carlos Ochoa, secretario general del Sindicato de Estudiantes de Sevilla, para tomarle declaración por las acciones de la acampada por Palestina de la universidad. Una vez que ha sido llevado a comisaría, le han señalado que es objeto de una investigación de la Brigada de Información de la Policía por una denuncia en la que supuestamente se habla de desperfectos a un cajero del BBVA. El mismo 29 de julio acuden a declarar a los juzgados de Gijón 5 jóvenes de Extinction Rebellion acusados de coacciones y una infracción grave del orden público por interrumpir el tráfico de camiones en la entrada de la fábrica de ArcelorMittal el 18 de mayo de este año, para reclamar el cese de las subvenciones públicas otorgadas a esta multinacional. La subcontrata de transportes de Arcelor les acusa de un delito de coacciones y solicita para cada una de las personas que participaron en la acción entre 6 meses y 3 años de prisión, además de exigirles 2.400 euros como indemnización. Durante el juicio, conocían que la policía les imputa una infracción grave del orden público según la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con sanción entre 601 y 30.000 euros por persona. El mismo 29 de julio, la Audiencia de Barcelona rechaza investigar los delitos de abuso sexual contra la integridad moral, la revelación de secretos y el impedimento al ejercicio de los derechos cívicos en el caso del Policía Nacional infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona. Tras la tercera inadmisión de la denuncia, que sigue los pasos de la Fiscalía y el Tribunal de Instrucción 21 de Barcelona, los abogados de la acusación, en nombre de las entidades Iridia y CGT, apelarán ante el Tribunal Supremo. Este es el último paso antes de agotar las vías jurisdiccionales internas, aunque si es necesario, no será el último intento de obtener responsabilidad y reparación para los afectados, y se planteará el caso a instancias internacionales. También el 29 de julio, ante la viralización de un vídeo, el delegado del gobierno en Castilla y León anuncia la investigación a varios policías que aparecen golpeando con la porra a jóvenes de origen marroquí que no oponen resistencia. Los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio en el barrio de Delicias, en Valladolid. El 31 de julio, la Guardia Civil detiene a dos militantes de Futuro Vegetal que habían acudido a protestar por el desahucio a 150 familias en Can Negre, Ibiza. Los agentes, que habían acudido en un desproporcionado dispositivo con antidisturbios y drones, amenazaron con llamar al Seprona para que se llevase a los animales de compañía de los desahuciados y con disparar pelotas de goma, pese a la presencia de menores. Permitieron entrar a una empresa de desocupación y desalojaron a la prensa y activistas por la vivienda justo antes de cargar contra las personas que iban a ser desahuciadas. El mismo 31 de julio, Alerta Solidaria saca una recopilación de los datos de la amnistía hasta finales de julio. Un total de 102 personas amnistiadas, 51 de ellas policías, es decir, el 50%, 42 manifestantes y 9 políticos. También ha habido 38 denegaciones para acogerse a la amnistía, 15 son de manifestantes y 23 políticos. Sin embargo, no ha habido ninguna denegación a ningún policía. El 4 de agosto se hace público que el Sindicato Unificado de Policía, el segundo con más votos en las elecciones sindicales, ha llegado a un acuerdo con la empresa de corte neonazi Desokupa para entrenar a 30.000 agentes en un curso de formación de defensa personal. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Como sabéis, durante el verano hacemos un descanso de los monográficos y en general solemos emitir una reposición. Pero este mes os traemos un contenido nuevo. A principios del mes de junio tuvo lugar en la Universidad de Granada el segundo Congreso Internacional de Antropología Feminista. Fue un encuentro muy grande con intervenciones sobre muchos temas y entre ellos hubo un espacio dedicado al feminismo antipunitivista que tenía varias sesiones con diferentes ponentes. Hemos podido acudir a una sesión y grabarla y una de las ponentes, Alicia Alonso, a la que enviamos un abrazo desde aquí, nos grabó otra de las sesiones. Por desgracia, todo lo que son las preguntas y el debate con el público, que fueron muy interesantes, tiene muy mal sonido. Así que hemos optado por reunir las ponencias de las dos sesiones que trataban el tema de la cárcel, sin el debate de después, y esto es lo que os traemos aquí hoy. Esperamos que os interese. En primer lugar, escuchamos a Alicia Alonso Merino con la intervención Algunas razones para el feminismo anticarcelario. Alicia forma parte del Observatorio de Violencia Institucional en Chile, es abogada de derechos humanos y realiza acompañamientos sociojurídicos en cárceles de distintos países. Zambra, la editorial de Baladre, acaba de sacar una nueva edición de su libro Feminismo anticarcelario, que os recomendamos si os queréis acercar a la experiencia de las mujeres en prisión y llenaros de razones para exigir el cierre de estos lugares. Lo primero de todo, muchas gracias a las coordinadoras por haber aceptado la participación. Estoy muy contenta de poder contribuir al debate. Creo que es un debate urgente, necesario y, Y bueno, mi investigación, lo que voy a traer aquí, sobre todo aporta más interrogantes que respuestas o soluciones. Me voy a centrar en dar algunos argumentos de por qué la cárcel es una herramienta del patriarcado. Y si, como nos decía Audre Lorde, las herramientas del amo no sirven para destruir la cárcel del amo, que sirva las aportaciones para, bueno, pues para el debate e interrogarnos el uso de la prisión en caso de violencias de todo tipo, no solo de género, ¿no? O en el caso de los delitos. Yo me centro en la figura de la cárcel, porque es donde, bueno, llevo trabajando más años, pero lo que llamamos el feminismo anticarcelario se debe enmarcar dentro de un feminismo abolicionista. O sea, nos enmarcamos dentro de un feminismo abolicionista del sistema penal y de la cultura del castigo. Pero yo me voy a focalizar en un pequeño elemento que es la cárcel como instrumento que refuerza los roles del patriarcado. Y esto porque ya desde, en el caso de las cárceles de mujeres, que es donde he puesto el foco principal, pero luego también hablaré de las cárceles de hombres, desde su creación histórica, el sistema de encierro femenino ya reforzó los roles ligados a lo doméstico y a la religión. De hecho, las cárceles de mujeres estaban gestionadas fundamentalmente por órdenes religiosas. Una de estas fue las del Buen Pastor, en las casas de corrección, y además fueron también se trasladó a las colonias, ¿no? De hecho, todavía muchas de las cárceles de mujeres en Colombia, en Chile, se llaman la cárcel de Buen Pastor a la cárcel de mujeres, se sigue llamando la cárcel del Buen Pastor. ¿Y quiénes estaban aquí? Pues uno, pues las mujeres que transgredían la norma y las buenas costumbres. ¿Y qué hacían las religiosas? Bueno, pues a través de la oración y el trabajo, pues disciplinar a las pecadoras, redimir a las pecadoras, disciplinarlas para que fueran buenas servidoras de la burguesía. Entonces, el castigo en estas casas de corrección lo que hacía era operar como un agente cultural que reforzaba esa ideología de la domesticidad y transmitían las virtudes de la moral cristiana. Modelaban una mujer madre, trabajadora y fundamento del hogar. Entonces, la cárcel se convirtió en un instrumento para la construcción de esta feminidad. Y esto, que fue hace más de dos siglos, pues lamentablemente sigue de cierta forma estando vigente. Ya no son las órdenes religiosas las que gestionan las cárceles de mujeres. Hasta hace muy poco en algunos países sí que las seguían gestionando. Por ejemplo, en Santiago de Chile, el centro penitenciario femenino hasta el año 1996, o sea, hasta antes de ayer era gestionado por las religiosas del Buen Pastor, ¿no? Entonces, toda esta ideología de la domesticidad sigue de alguna manera presente. El patriarcado nos coloca a las mujeres en una posición de subordinación y obediencia, y esto es lo que se reproduce en las prisiones, donde las reclusas son sometidas a sumisión y disciplina. Y esto se hace de dos formas, de una forma propositiva, a través del tratamiento penitenciario, donde se ofertan, bueno, pues distintos programas, muchos de los cuales siguen reforzando estos roles de domesticidad, y de una forma negativa a través de lo que son las sanciones disciplinarias. Hay un reglamento penitenciario que determina una serie de faltas y quien incumple las faltas, bueno, pues tiene unas sanciones, ¿no? Y este tema de las sanciones disciplinarias es muy importante, ya que desde los orígenes, el eslogan, por ejemplo, en las cárceles británicas, las cárceles de mujeres, el eslogan era disciplina, medicalización y feminidad. Entonces, debido a que se espera que las mujeres en nuestra sociedad obedezcan, cuando rechazan verbalmente cualquier orden del funcionariado, de las encargadas de la custodia, pues se toman medidas extremas como son las sanciones disciplinarias. Entonces, este régimen de sanciones disciplinarias supone un sometimiento al régimen patriarcal que supone las prisiones. En Italia, por ejemplo, la sanción más castigada en las prisiones era que las reclusas no tienen las celdas limpias. Pareciera que quienes entramos en las prisiones sabemos que las celdas siempre son súper limpias, ¿no? Pero que existiera un plus, que se las pide a las mujeres un plus de limpieza. Entonces, es una de las sanciones más, proporcionalmente más, se imponen. Y luego, en las distintas investigaciones, tanto en el Estado español como en otros países, sobre sanciones disciplinarias, proporcionalmente se sanciona más a las reclusas que a los reclusos. Y esto tiene que ver, pues, con esta idea de que se tolera menos la desobediencia en las mujeres que en ellos. El hecho de, por ejemplo, de que estén todas las actividades de su vida reguladas, reglamentadas, a qué hora te tienes que levantar, a qué hora puedes desayunar, a qué hora te tienes que duchar, a qué hora puedes llamar, a qué hora. Bueno, pues esto las infantiliza, ¿no? Y es un régimen que priva de toda autonomía, y lo que queremos las mujeres desde el feminismo es tener autonomía sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, y la cárcel lo que hace es todo lo contrario a permitirte vivir una vida con autonomía. Por otro lado, la idea generalizada de que las mujeres no son capaces de controlar sus vidas, sus emociones, se usa muchas veces como justificación para un abuso de la medicalización. De hecho, volvemos otra vez, ellas son más medicalizadas en las prisiones. Es una manera muchas veces de neutralizar las resistencias y lo que te provoca la prisión. Y lo que se hace es premiar la sumisión, se premia la sumisión, y se ahonda en esta dicotomía del patriarcado de las buenas y las malas, ¿no? Miños Rojas dice que el control y la disciplina están destinados a convertirlas en buenas mujeres, utilizando para ello la sumisión, la subordinación, la infantilización, el temor, y siendo las sanciones las herramientas de control moral. Además, bueno, pues el mantenimiento del orden a través de esa fuerte jerarquía que supone la institución penitenciaria y la verticalidad supone una violencia que es una violencia institucionalizada, que es racializada, que es capacitista y que es heteronormativa, porque también se aplica con todos estos sesgos. Y supone para las reclusas un continuum, como decía Liz Kelly, ¿no? Un continuum de las violencias que se viven en el exterior y que se manifiestan en las prisiones, bueno, pues con los registros exhaustivos, con las inspecciones corporales, con las agresiones sexuales. Y aquí Angela Davis decía, si has sufrido abusos sexuales, no puedes escapar de tu violador. Las quejas o los procedimientos de investigación, cuando existen, son a menudo ineficaces y los funcionarios de prisiones continúan con sus abusos porque creen que raramente se les responsabilizará penal o administrativamente. Pocas personas fuera de las paredes de las prisiones saben lo que ocurre o se preocupan si acaso lo saben. Mucho menos hacen para denunciar el problema. Por otro lado, tenemos que cuando se trata de privadas de libertad, que son madres, lo que la institución hace es poner en tela de juicio su capacidad para ser madres. O sea, vincula el hecho de que cumplan condena por haber cometido un delito por su capacidad y competencia de ser madres. Aquí Gareda, bueno, lo tiene muy estudiado, podéis acudir a ella, pero entonces, para demostrar que están reinsertadas, tienen paralelamente que demostrar, bueno, pues que son buenas madres, ¿no? Cuando además el hecho de estar en la prisión no les quita la responsabilidad del cuidado. El cuidado se vive, pero de otra manera, y además se vive con un fuerte sufrimiento emocional. De hecho, es una, bueno, pues es la causa de más sufrimiento emocional que provocan las mujeres, es la dificultad de seguir con sus tareas de cuidados. La prisión, lo que también provoca, en palabras de Ronzoni y Zuffa, son un exceso de maternidad, ¿no? Cómo la prisión exaspera ese sentimiento de maternidad, que al verse impedido por la privación de libertad, pues genera un sufrimiento emocional muy fuerte. Y se permite entonces la intrusión en esferas de la vida privada que no permitiríamos al Estado en las prisiones. Por otro lado, además, la prisión ejerce un papel importante en la producción y reproducción del binarismo de género. Tenemos las prisiones masculinas y las prisiones femeninas, y las personas trans, bueno, pues se ven seriamente afectadas por esta rígida separación de género que se practica en función muchas veces del estado civil o del aspecto de los genitales. Por eso las mujeres trans son con frecuencia encarceladas en espacios masculinos y los hombres trans en espacios femeninos, pero además, especialmente, hay una invisibilización de los hombres trans, ¿no? Bueno, este tipo de asignación, pues que no respeta su identidad, es muy perjudicial para la salud, principalmente psicológica. Y, por otro lado, también se les asigna en módulos específicos separados, incide en el aislamiento social, ¿no? Y el riesgo, además, de victimización. Y decir también que las personas trans se caracterizan por un mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales, tanto por parte del personal penitenciario como de otros reclusos. Y por último, la cárcel, reproduce los modelos de masculinidades hegemónicas, es decir, masculinidades violentas, machistas, homófobas, misóginas, ya que la entrada en la prisión supone, un quiebre de la identidad de estos hombres, que al perder la mayoría de sus fuentes de hombría, lo que hacen es refuerzan la identidad, ¿no? Y Melo Porras hace un análisis muy exhaustivo de cuáles son estos aspectos que se reproducen en cuanto a las masculinidades, ¿no? Cómo se reproducen las formas de control, de violencia, etcétera, ¿no? En definitiva, la violencia estructural que supone la prisión, homogeneiza, rechaza la diversidad, se basa en el mantenimiento del poder, posiciones de superioridad, convierte la violencia física en la forma prioritaria de mantenimiento del control y en una lógica patriarcal que produce y reproduce. De ahí que debemos de plantearnos lo que decía al principio de Audre Lorde: si las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, usar la prisión como una herramienta para combatir la violencia, pues estamos, en un camino que no está acabando con ello. Nada, muchas gracias. A continuación, escuchamos la ponencia de Aída Hernández Castillo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y la Red de Feminismos Descoloniales, con la ponencia Feminismos Anticarcelarios y la Búsqueda de Otras Justicias, Reflexiones desde América Latina. Antes que nada, comentar que en otros espacios he podido compartir lo que han sido 15 años ya de investigación activista en espacios de reclusión como parte de una colectiva que se llama la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, en donde las mujeres en reclusión editan, diseñan y publican sus propios libros. Pueden buscar Hermanas en la Sombra y ahí puede haber alguna de las han publicado 22 libros, y también es una reivindicación de la importancia de acompañar los procesos de autorrepresentación como una crítica a la academia, como una fuerza extractivista del sufrimiento social testimonial, y decir cuál puede ser la alternativa frente a utilizar sus testimonios, editarlos, ponerlos en nuestros artículos académicos, que después no regresan a ellas. Y para mí la apuesta ha sido acompañar estos procesos. Pero de eso no les voy a hablar hoy. Pero como es la trayectoria desde la que vengo, para mí era importante plantearlo. Sin embargo, hoy quiero proponerles lo que ha sido el caminar de la red feminista anticarcelaria de América Latina. Y en ese sentido, plantear que el término de abolicionistas, que ahora se utiliza mucho para las abolicionistas del trabajo sexual, pues en América Latina el término abolicionista está vinculado al abolicionismo carcelario. Entonces también a veces nos roban el lenguaje, ¿no? Entonces cuando digo soy abolicionista, inmediatamente en este contexto español piensan que estamos hablando de otra cosa que no es de lo que estamos planteando como abolicionistas anticarcelarias. Lo que quiero compartir hoy es parte de mis conocimientos situados, que son parte de experiencias colectivas y reflexiones teórico-políticas de este movimiento latinoamericano feminista anticarcelario, que es también antirracista y anticapitalista. Muchas de estas ideas las he venido trabajando con mi colega y amiga Andrea Aguirre, que es también parte de esta red anticarcelaria y con quien estamos trabajando, con quien trabajamos un capítulo para un libro editado con Chandra Mohanty sobre los feminismos transfronterizos que cruzan fronteras. Y entonces, bueno, quiero reconocer que es también un reflexionar colectivo en ese sentido. Y en estos 15 minutos, a ver qué tanto alcanzo a compartir, me interesa plantear que el encarcelamiento de masas racializadas y pobres en América Latina es una tendencia que va desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y que se trata de dispositivos gubernamentales al servicio del capital. Yo creo que eso es bien importante plantearlo, pero a la vez también reconocer que hay una búsqueda de justicias no punitivistas ni estadocéntricas que se están dando en todo el Avia Yala y que no siempre se visibilizan. Quiero contribuir desde esta antropología activista a las luchas feministas descoloniales que cruzan fronteras y que resisten la globalización capitalista con alianzas transfronterizas que recuperan saberes y experiencias a los márgenes de la institucionalidad, que esa ha sido una apuesta muy importante tanto de la red como de Hermanas en la Sombra. Y creo que un punto que a veces no se enfatiza lo suficiente es que hay una combinación y una interrelación entre las dinámicas del mercado y las dinámicas de Estado, más que verlas como dos fuerzas antagónicas. Comprender que en este retraimiento de los estados de protección social y el fortalecimiento de los estados penales que muchos ubicamos en América Latina a partir de la década de los 80s, se da paralelamente al crecimiento de cuerpos armados estatales en todos los países de la región y también paraestatales, y que son parte de un movimiento político en el que tenemos estos estados penales paralelos a procesos de despojo, acumulación ilegal y legal. En otros trabajos se ha hablado cómo el crecimiento de estos complejos carcelarios se da en base también al despojo territorial de territorios indígenas. En muchos lados en México, las cárceles se construyen lejos de las ciudades en territorios comunitarios. Por eso yo he hablado de la cárcel como un enclave colonial que reproduce muchas de estas estructuras en base al despojo. Y en ese sentido, estas fuerzas combinadas del Estado penal y el capital está también destruyendo las economías de subsistencia, los tejidos comunitarios rurales y urbanos que se necesitan para la reproducción de la vida, creando una fuerza desvalorizada y descartable para el capital. Yo creo que es bien importante, y este es el esfuerzo que tratamos de hacer con Andrea en un texto que es más largo y que no voy a leer aquí, de cómo podemos... Nuestros esfuerzos son transfronterizos y globales porque estas fuerzas de construcción del Estado penal son también transnacionales y globales. Y frente a esto vemos que se ha importado un modelo de cárcel de los Estados Unidos, que es una cárcel de las más profundamente punitivistas, pero muy vinculadas al capital privado, pero también a la cárcel maquila. En México tenemos ya el concepto de labor terapia, que es un concepto que se utiliza para justificar la entrada de las maquilas a las cárceles. Tenemos lo peor de este modelo carcelario importado junto con presupuesto. El Plan Mérida y el Plan Colombia han implicado como parte de este plan mucho financiamiento para modernizar las cárceles. Y el proceso de modernización de las cárceles lo que implica también es meter la industria maquiladora dentro de las cárceles. La cárcel donde empieza Hermanas en la Sombra era una cárcel estatal en una comunidad indígena en la zona de Atlacholuaya, en el estado de Morelos, en la que empezamos a trabajar como una cárcel estatal y ahora es una cárcel certificada por la American Certification Association, que llega junto con el dinero para modernizar la cárcel, todo en una visión punitivista. Y esta tendencia la analizamos con estas colegas en cómo se ha presentado en distintas manifestaciones en otras partes de América Latina. En Chile trabajamos con Pájares Entre Púa, que son parte de esta red, y tratando de ver cuáles son las características especiales. Y en Ecuador y en México vemos el surgimiento de este narcoestado que ha tenido en el manejo mafioso de las cárceles una característica muy especial. Tenemos que las cárceles tienen estos autogobiernos, que son autogobiernos que pasan por las autoridades carcelarias. Actualmente las cárceles de Morelos, donde trabajo, están bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación, que son quienes nombraron al director de la cárcel. Y nosotros, y es secreto a voces, lo cual pone el trabajo feminista anticarcelario en un riesgo de vida, porque están dentro y fuera de la cárcel quienes controlan estos espacios, ¿no? Y en ese sentido, analíticamente creemos que es importante ir más allá de estos análisis como John Gledhill, que habla de estados paralelos, que no visibilizan la manera en que es un mismo estado y no estados paralelos lo que estamos enfrentando. Son narcoestados en los que hay una colusión entre el empresariado mafioso con corporaciones cuyos negocios legales requieren prácticas ilegales, como la expulsión de las comunidades de sus territorios, el silenciamiento de los líderes sociales. Y en esta región, en donde trabajamos tanto Andrea como yo, que son Ecuador y México, lo que estamos viendo es que estos grupos armados mafiosos son impulsados desde los estados y varios de los funcionarios son parte orgánica de los mismos. Y bueno, como no hay mucho tiempo, nos interesaba aquí mostrar un poco cómo se da esta construcción del narcoestado, pero también la relación tan cercana que existe entre las economías legales y las economías ilegales en este momento de capitalismo avanzado. Las cárceles son parte de estas fuerzas de acumulación por desposesión, de despojos territoriales, donde se construyen. Y bueno, si pensamos en la manera en que violencias extremas que se manifiestan vienen a justificar el estado punitivo, que a la vez se beneficia de la construcción de las cárceles. Y en esto, pues, los feminismos punitivistas han caído en la trampa de pensar que ante mayor violencias extremas, ante mayor feminicidio, las cárceles van a dar una respuesta cuando las cárceles son parte de este aparato. Y de una manera terriblemente violenta, en el sentido en que en varios de estos lugares quienes controlan las cárceles están yendo a los femeniles a forzar a las mujeres con violación sexual, que no puede ser llamada tráfico sexual, y las llevan de los femeniles a través de las custodias a dar servicio sexual forzadamente a los varoniles. Y son redes que están ahí, que son conocidas y que es muy difícil denunciar porque pasan por el espacio público. Pero frente a este panorama que se está importando, que es un modelo que está circulando, en otros escritos he trabajado con Shannon Speed, que es una compañera del pueblo Chickasaw, que ella analiza cómo entra este capital carcelario a los centros de detención en Estados Unidos. Y hemos seguido el dinero de quienes están construyendo estas cárceles modelo en México y quienes construyen los centros de detención, y son presupuestos que vienen de fuentes parecidas, que es cómo el modelo punitivista se manifiesta con el capital en distintos espacios. Pero frente a esto, bueno, hemos traído una llamada de esperanza. En el 2019, feministas de toda la región de Abya Yala convergimos en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicias feministas. Las que convocamos fuimos feministas anticarcelarias de diversos países de la región, entre ellas Mujeres de Frente de Ecuador, Pájaros entre Púa de Chile, Yo no fui de Argentina y Hermanas en la Sombra de México. Y asumimos el reto de pensar junto con otras compañeras activas frente a las violencias feminicidas, transfeminicidas, contra las infancias y machistas, que muchas veces recurren a los estados penales buscando justicia. Entonces fue un encuentro muy interesante porque había intencionalmente la idea de crear un puente por quienes están apostando por el punitivismo, no desde la descalificación, sino desde el escucharnos, que es como bien había familiares de víctimas de feminicidio con quienes estábamos con la lucha anticarcelaria. La propuesta era pensar desde nuestras múltiples vulnerabilidades y esfuerzos de autodefensa feminista y transfeminista frente a las violencias, siendo capaces de asumir en la colectividad una crítica de los estados penales hacia la justicia y movernos hacia una justicia feminista. Y bueno, queríamos reconocer esta pluralidad. No fue un diálogo fácil, pero fue un diálogo muy interesante porque participaron mujeres que habían sido excarceladas y habían vivido en carne propia las violencias del estado carcelario con madres de víctimas de feminicidio, para plantear un poco qué es esto, cómo se vive, cómo se mastica esto que ustedes ven como la solución frente a las violencias. Y bueno, a partir de esto empezamos a confluir. Durante la pandemia, varias de las organizaciones que nos encontramos en Quito, Ecuador, y frente a la situación de las cárceles cerradas, decidimos lanzar una campaña continental que se llamaba Liberarlas es Justicia, con el hashtag Liberarlas es Justicia. Empezamos participando en esta red 6 países: Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Y empezamos con un diagnóstico carcelario de qué estaba pasando con el COVID. Y contactamos a ONGs en distintos países de América Latina y logramos que participaran en este primer diagnóstico 20 países de la Via Yala, incluyendo las Guyanas. Y es un documento que se puede consultar en nuestra página. Y este fue el inicio de formarnos como la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Y pues quisiera comentar que empezamos sin un quinto, o sea, con mucha voluntad, utilizando los medios virtuales, contactando, haciendo el diagnóstico, poniendo con compañeras que hacen geografía crítica, tratando de mapear estos distintos lugares donde había espacios carcelarios. Incluimos cápsulas radiofónicas, videoclips que se difundieron en radios públicas y comunitarias de todo el continente y a través de las redes sociales. Para quienes hacen radio, estos programas de radio están también en nuestra página. Y la apuesta fue presionar a los gobiernos de la región a iniciar procesos de excarcelación, emitiendo leyes de amnistía e indultos donde no se hubieran realizado los mismos y ampliando los alcances, como en el caso de Chile, donde sí hubo una ley de amnistía. Y fue un momento ideal para impulsar la sustitución de penas donde no existía sustitución de penas y de libertad anticipada. Hicimos esta página web que creamos con trabajo solidario, con jóvenes. Es también una red intergeneracional donde quienes tienen manejos de las redes han puesto su trabajo colectivo. Y la hemos utilizado para denunciar las violencias legales e ilegales que afectan la vida de las mujeres que habitan las prisiones de América Latina. Hemos priorizado las estrategias de autorrepresentación. Varias de nuestras colectivas trabajábamos con la palabra escrita, y así hicimos una sección que se llama Violencias carcelarias durante la pandemia, testimonios desde América Latina, en donde ellas mismas, mujeres de las distintas cárceles, escribían los testimonios de cómo se vivió en la pandemia y los subimos. Y a través también de este artivismo, creamos juntas espacios virtuales y físicos para compartir nuestros feminismos. Se hicieron talleres de escritura con varias colectivas de la red, pasando también a espacios virtuales de formación de mujeres excarceladas, en donde ellas mismas han empezado a llevar estos talleres a otros espacios donde se viven violencias. Pero más allá del impacto político que tuvieron estas campañas de divulgación durante el tiempo de la pandemia, la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina ha sido un espacio de acompañamiento sororal a través de las fronteras que nos ha fortalecido en nuestras luchas locales y nos ha recordado que no estamos solas, sobre todo quienes trabajamos en cárceles bajo control del narcoestado, pues hemos tenido amenazas de muerte y esos espacios de acompañamiento han sido también un espacio de fortalecimiento emocional. Quienes hemos apostado políticamente por confrontar las violencias carcelarias de los estados penales, hemos construido una comunidad transfronteriza que está también construyendo opciones de dignidad ante un sistema que le apuesta a la criminalización y a la segregación de las personas empobrecidas y racializadas. Que cómo construir prácticas y espacios de devolución para nosotras del poder de hacer justicia ahí donde los tejidos sociales están desgarrados por el patriarcado colonial y capitalista. Esta respuesta está siendo muy diversa en cada uno de los espacios donde nos movemos. Una de las experiencias ha sido, más que llegar con un discurso antipunitivista con los colectivos, yo trabajo también con madres de personas desaparecidas, a decir la cárcel no es la solución, es crear estos espacios de encuentro. Trabajamos todo el año pasado en un encuentro de mujeres excarceladas con madres de personas desaparecidas, en donde las mujeres excarceladas dieron los talleres de escritura, y producto de este intercambio es el libro Sanadoras de Memoria, testimonios de práctica, testimonio fotográfico poético, que lo vamos a presentar hoy a las 3:30 en el salón de enseguida. Pero a partir de estos diálogos fue muy interesante cómo desde una práctica de escucha, las madres de las personas desaparecidas que pedían más cárcel para los perpetradores empezaron a cuestionar el papel de la cárcel en esto. El papel de una cárcel en donde los jóvenes sicarios, que también son jóvenes racializados y víctimas de todo este proceso, terminan sobreespecializándose en la violencia patriarcal. Entonces, si no es ese lugar, ¿cómo podemos pensar en la justicia restaurativa? Y solo, aparte del libro, contarles que un grupo de las madres de los desaparecidos está haciendo ahorita ejercicios de escucha en cárceles juveniles con jóvenes sicarios, tratando de ver cuáles son las violencias que los llevaron a ellos a convertirse en sicarios, pero también a partir de estas prácticas han logrado información para encontrar fosas clandestinas en donde pueden estar los cuerpos de sus hijos e hijas desaparecidas. Y es un intercambio muy doloroso, pero que ha permitido pensar más allá del punitivismo estatal y para muchas de ellas ver por primera vez a los perpetradores también como víctimas de este estado neoliberal que ha operativizado la capacidad de violencia de los jóvenes precarizados como un surplus en un momento de despojo y violencia. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Lauren Isaac, de la Universidad de la República, en Uruguay, que vino a presentar la investigación que ha hecho junto a Serrana Mesa Varela con la ponencia Reflexiones críticas sobre el lugar de las mujeres dentro de las luchas por los derechos de las personas privadas de libertad. Bueno, gracias. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Loren y... Bueno, estoy encargada al final de hacer la presentación. Mi compañera Serrana Mesa no pudo estar con nosotros hoy. No son las ganas que le faltaban igual por estar acá. Así que, pero bueno, el trabajo igual lo pensamos y lo preparamos, vamos a decir, hasta el último momento juntas. Y bueno, así que les voy a... Voy a pasar mi presentación. Bueno, para contarle un poco, el contexto en sí del trabajo es el contexto uruguayo. Entonces, muy brevemente capaz darle como un pequeño panorama de el sistema penitenciario uruguayo, que, bueno, vamos a decir Uruguay, ¿no? Pequeñito país de América del Sur. Con poca población, con una imagen, vamos a decir, de un país relativamente tranquilo, ¿no?, dentro de América Latina, pero bueno, no deja de ser el décimo país a nivel mundial con mayor tasa de prisionización y el primero en América del Sur, o sea, un buen título. Y bueno, un poco, bueno, lo que se imaginan, ¿no? Nada muy nuevo de lo que se vino hablando en la mañana. Una población carcelaria que no para de aumentar año tras año, se ha triplicado en sí desde los 2000, y este crecimiento es más aún exponencial en estos últimos años, particularmente desde 2020, que asumió un nuevo gobierno en Uruguay, en lo cual, bueno, se subió más la población carcelaria, con, bueno, implementando obviamente medidas más punitivas, creando nuevos delitos, alargando penas, disminuyendo la posibilidad de reducir penas para los privados de libertad. Y sobre todo, particularmente, muchas medidas han impactado muy fuertemente en la población femenina, donde se observó que hubo como un... La población que tuvo mayor crecimiento en realidad estos últimos años ha sido la de las mujeres privadas de libertad. Entonces, bueno, frente, vamos a decir, a este contexto bastante desolador, estamos frente a un sistema de cárceles en Uruguay que están totalmente desbordadas, grandes problemas de hacinamientos que afectan a la casi totalidad de las unidades, de condiciones de vida muy precarias, de condiciones de edilicia, condición de acceso a la salud, a la alimentación, muy problemática, que son, vamos a decir, denunciadas desde distintos lados casi cotidianamente, la violencia, las muertes, que son como muertes violentas, que son como casi una noticia diaria. Y bueno, es un poco en este contexto que en estos últimos años han aparecido en Uruguay, se han conformado, que van a ser un poco el objeto de este trabajo sobre el cual nos focalizamos, como asociaciones de familiares de privado de libertad. Familias que, bueno, frente al contacto que tuvieron con el sistema penitenciario, su crueldad, quisieron como una necesidad de hacerlo visible en la sociedad, ¿no? De denunciarlo, de sensibilizar, ¿no? Sobre la situación de las cárceles, sobre el abandono, la violencia del Estado, que tanto hacia los privados de libertad como hacia ellos mismos como familiares, ¿no? Como al final la cárcel afecta a un montón de familias, ¿no? No solamente a la gente que están en las cárceles, sino también a todas las familias que están afuera, ¿no? Y bueno, y así como mostrar, vamos a decir, como esta gran falta, ¿no? De los derechos humanos y del Estado en sus propias cárceles. Nuestro trabajo, bueno, hay dos asociaciones, vamos a decir, de familias. Nuestro trabajo se focalizó como sobre todo en una de estas asociaciones que se fundó, vamos a decir, oficialmente en 2022, pero antes, como varias de las familias, de los familiares que la integran, ya se venían como reuniendo de manera más informal, discutiendo sobre, bueno, lo que venía pasando, pero bueno, vamos a decir, formalmente la fecha sería 2022. Y bueno, nosotros en sí, en realidad, para ser como honesta, nuestra participación, nuestro trabajo con esta asociación estaba enmarcada en un proyecto de investigación que estaba como más centrado en analizar o repensar la continuidad entre el problema es la continuidad entre el sistema, entre las cárceles y la situación de calle. Pero bueno, a lo largo de nuestro trabajo, al estar ahí, al participar de las distintas actividades, intercambios, vamos a decir, de los miembros de la asociación, bueno, nos dispararon, surgieron varias reflexiones o preguntas que tenían que ver sobre el lugar de las mujeres en estos movimientos o colectivos como de lucha por los derechos humanos de la persona privada de libertad. Bueno, y ahí, bueno, la idea un poco es como compartirle algunas de estas reflexiones o de estas preguntas que no necesariamente son resueltas ni nada, pero bueno, más una idea de ir preguntándonos a partir de algunas situaciones, bueno, ¿qué pasaba? Primero, bueno, un tema es que son asociaciones de familiares, pero si miramos al final quiénes integran estas asociaciones, son en su inmensa, pero absoluta mayoría mujeres. Pero además, si miramos un poco más, gran mayoría también de estas mujeres en realidad son madres. son madres de un privado de libertad, ¿no? Y son madres, sobre todo, que se sienten convocadas y deciden como unirse a esta asociación, a este espacio, como luego de su jornada laboral, vamos a decir, poder como tener esta posibilidad de hablar con otras mujeres, otras madres que están viviendo una situación similar, ¿no? Una necesidad de poder compartir con una otra igual que está atravesando una situación similar, escuchar sus historias y poder llorar juntas, ¿no? También. Y es como que cuando escuchamos las narrativas, las historias de estas mujeres, está como la voluntad de poder compartir con una otra que sentimos que nos entiende, pero también una motivación como que tiene que ver como una preocupación constante por sus hijos, ¿no? Por sus hijos que están privados de libertad, por su salud, por su condición de vida al día de hoy, por su dignidad, pero también por su futuro. ¿Qué va a pasar cuando salen? ¿No? De sentirse también totalmente como desamparada, pero es desgarrador como se encuentran con el propio contexto penitenciario y como un deseo, bueno, de hacer algo como para cambiarlo, ¿no? Porque también se ve como dedican como todo su tiempo, su energía, ya a su nivel individual, como para tratar de cuidar lo más posible a este hijo, ¿no? Como le van toda la semana, le aportan comida, están como 24 horas, vamos a decir, pendiente, pensando en la situación y esta necesidad, bueno, de querer cambiar con otras, ¿no? Que también con quien se sienten parecida. Y ahí también en esta historia vemos cómo aparece el sentimiento del abandono, el abandono del Estado hacia esta familia, pero también el abandono, la soledad que siente con el resto de la sociedad o con conocidos, con los vecinos del barrio, con quien ella transmite que nadie les quiere hablar de la situación, nadie les pregunta por cómo van sus hijos, cómo van ella, qué está pasando, por como un tabú o un desinterés por la situación, por no querer preguntar. Y mismo como dentro de su familia, al final son las únicas que se están haciendo, vamos a decir, cargo de estas tareas de cuidado, de ir toda la semana a visitar a sus hijos, de preocuparse, de estar y de querer actuar, ¿no? A la vez, de querer hacer algo. Y frente a como esta soledad, en esta asociación, como poder sentirse convocada y encontrar un espacio en el cual hablar, contar su historia y sentirse en realidad acompañada, escuchada por otras personas que están atravesando lo mismo, una situación similar, es algo como realmente importante y fundamental que no han encontrado en otro espacio, vamos a decir, de su vida, de poder sentirse sostenida y acompañada en este camino, ¿no? O en esta situación que están atravesando. Entonces, como que ahí la importancia como que encontraban de sentirse como escuchada. Pero ahí lo que me lleva es que, al segundo punto, por así decirlo, es como el hecho de ser madre la transformaron en sujeta política. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué les diría? Es como, justamente el hecho de, por ser madre, por así decirlo, que se sintieron como convocada por la asociación, ¿no? Y que había otras familias, otras madres que estaban atravesando esta situación. Y es como desde este lugar de ser madre, quisieron compartir desde ese lugar, como involucrarse en lo que las convocaba, y ahí es desde este lugar que, si bien algunas de las miembros de la asociación, vamos a decir, han tenido otras experiencias militantes o capaz más asociado al sindicalismo, para la gran mayoría de estas mujeres, como la primera vez, vamos a decir, que se unen o se involucran en un colectivo, en una asociación, en un movimiento, como con la esperanza de hacer algo, ¿no? Y lo hacen justamente, vamos a decir, porque es esta idea de madre, de ser madre, de poder hablar desde este lugar que la convoca, ¿no? Y que también le da como otro lugar, vamos a decir, otro lugar diferente al acostumbrado, un nuevo lugar dentro de este espacio político público, ¿no? También es por este lado, si no, no hubieran como participado. Pero a la vez, si bien como que es de destacar como esta, este nuevo, vamos a decir, paso que están haciendo muchas de ellas hacia la vida política pública, también no nos dejamos de preguntar como al final este lugar político que están teniendo como madre está sustentado en sí en la legitimidad de este rol de madre, como de la buena madre, cuidadora, que provee a sus hijos responsabilidad, ¿no? Porque ¿quién mejor que una madre va a conocer y saber las necesidades de sus hijos, ¿no? Y en como sus discursos, ¿no? Están como también fuertemente centrados en este rol de madre. Ellas como madre tienen experticia de saber que lo que está pasando en la cárcel no está bien. Ellas saben lo que necesitan sus hijos. O sea, es como un rol, una experticia que está como constantemente puesta en lo público, en su discurso, que como que la legitimamente también que usan otros actores, vamos a decir, principalmente actores estatales, que la reconocen como interlocutora o experta, o la legitiman justamente a través de su rol de madre cuidadora, de esta idea de la buena madre que cuida a sus hijos, que es responsable, ¿no? Entonces, como al final, ¿no? Si bien desde las mujeres participan, es como muy genuino esta idea de sentirse convocada y querer compartir con otras porque justamente ser madre que me convoca, bueno, también esta reivindicación, ¿no? De la superioridad moral, vamos a decir, de la buena madre cuidadora, ¿no? Se constituye como un lugar común que es completamente indiscutible, ¿no? Dentro de la sociedad, por los distintos actores de la sociedad, como muy poderoso, ¿no? También para construir narrativa y que es como también muchas veces retomado por actores, vamos a decir, más conservadores también de la sociedad, ¿no? Bueno, esto era uno de los puntos para ir avanzando. Bueno, otra cuestión que nos dimos cuenta es como también la totalidad de estas madres o mujeres que estaban eran madres de varones, eran madres de varones privados de libertad y no había ningún familiar que se había acercado a la asociación que era un familiar de una mujer privada de libertad, ¿no? Y ahí como que la situación de las mujeres privadas de libertad, ¿qué pasaba? Quedaba totalmente, vamos a decir, olvidada dentro de las discusiones mismas de la asociación, porque sus miembros al final hablan de la situación que conocen, y la situación que conocen, que experimentan, eran las de la cárcel de varón. Pero nadie se preguntó qué pasaba con las mujeres, si era distinto, si tenía especificidad. Hasta incluso para darle una anécdota, un día, como, bueno, ya no fue de un día para otro, pero se conformó un grupo de trabajo dentro de la asociación como para ir pensando las infancias, la cuestión de la problemática de las infancias con la privación de libertad. Y ahí, bueno, hubo muchas discusiones, se pensó diferentes acciones, se pensaba mucho el tema de los días de visita, que los días de visita, qué pasaba con los hijos, la necesidad de pensar espacio adecuado para los hijos en las cárceles, los días de visita, qué pasaba en la fila de las inmensas colas que hay para entrar a las cárceles los días de visita, que los hijos pasan mal, se aburren, hay mucho calor, mucho frío. También qué pasaba por esos hijos que iban a cárceles, qué les implicaba ir a las cárceles a visitar a sus padres. Pero nunca salió la pregunta de al final qué pasaba con las mujeres que estaban privadas de libertad y que tenían hijos. Y menos aún la cuestión de hay una cárcel en Montevideo que es de madres con hijos, donde las madres están encarceladas con sus hijos hasta los 4 años y la situación nunca fue cuestionada o abordada, desconocida totalmente, ¿no? Entonces como que se daba esta como paradoja que una asociación de familias mayormente integrada por mujeres y donde la situación de las mujeres privada de libertad al final está totalmente invisibilizada. Y ahí un día identificamos, vamos a decir, vamos a tomar esto como un momento bisagra, donde fue hacia final del año pasado, una mujer se conectó, bueno, participó en la reunión por Zoom y pidió la palabra, y era una ex mujer privada de libertad. Y quiso como contar a la asociación qué pasaba en una cárcel privada de libertad. No fue invitada por la asociación, quiero decir, vino ella misma. Y bueno, lo que contó ella fue como que ella seguía en contacto con sus compañeras y que había una voluntad, que ella querían hacer público, dar cuenta de lo que de lo que pasaba, ¿no? Y ahí como que quedó como muy expuesto en este momento, que al final las únicas que estaban como dispuestas a dar como la pelea o decir qué pasaba, pelear la situación de la mujer privada de libertad, eran las propias mujeres privadas de libertad, ¿no? O las que habían pasado por esta situación. Y ahí como que nos preguntamos un poco por la cuestión de la sororidad, ¿no? Pensar la idea de sororidad en una unidad penitenciaria, ¿no? Como que si ahí había algo como también para profundizar. Pero ahí también lo que quedaba es como el desconocimiento de las personas presentes en la reunión, de estas mujeres, madres, de varones privados de libertad, hacia la situación de las mujeres, como totalmente desconocido, un choque fue, como un gran descubrimiento. Y a la vez dejaba como expuesto en las preguntas que se hacían, en la reacción, como las distancias que estas mismas mujeres ponían con las mujeres privadas de libertad, no reconociéndose en ellas, como poniendo como distancia, vamos a decir, ¿no? Como no reconociéndola como unas iguales, unas parecidas. Pero igual, vamos a decir que a partir de este momento igual, desde la asociación hubo como un mayor deseo acercarse un poco más qué pasaba en la unidad de mujeres, con las mujeres privadas de libertad, y a emitir también como comunicado, vamos a decir, de denuncia, ¿no? Y ahí, bueno, para terminar, otro punto, voy a tratar de ser rápido, era como esta asociación, al final no se discuta nunca la existencia de las cárceles, ¿no? O la posibilidad, vamos a decir, que se habló esta mañana, de abolir las cárceles, ¿no? No es una discusión, sino que el foco, vamos a decir, de la asociación está puesto en la idea de la reforma, ¿no? De reformar la institución, de que sea más respetuosa de los derechos humanos, que se respete, perdón, los derechos humanos de la persona, mejor dicho, ¿no? Y de su familia, que haya condición más digna, como el foco, la discusión y los objetivos van hacia una reforma, no hacia una eliminación de las cárceles, ¿no? Ahí también se habla el tema y se critica el tema que, muy conscientemente, de la criminalización de la pobreza, que es un sistema que está focalizado sobre los más vulnerables, los más desfavorecidos. Pero ahí lo que se busca no es eliminarlo, sino que, bueno, sea más igualitario, que nos toque a todos, vamos a decir. Y ahí es la diferencia con otras asociaciones, vamos a decir, del paisaje uruguayo, que sí militan, vamos a decir, o piensan hacia una sociedad sin cárceles, que militan por la abolición, pero que ahí están integradas, vamos a decir, por otro público, que están integradas más bien por académicos, profesionales, personas que ya tienen trayectoria militante, feminista, anarquista, antifascista, o sea, totalmente otro perfil, vamos a decir, social y cultural, donde no encontramos al final los familiares privados de libertad, donde no son parte, incluso mismo si pensamos desde la asociación de familiares, no hay como una voluntad o un deseo de acercarse a estas otras asociaciones, donde no se sienten como ni convocados, ni entendido, como no les convoca, es como que nos preguntan, pero mientras por otro lado sí, como buscan como ser... situarse y establecerse, por así decirlo, como un interlocutor legítimo y calificado por actores estatales, por las otras instituciones, para poder ir como pensar con el Estado, ¿no? Medidas juntas hacia cómo vamos a cambiar las cárceles, cómo vamos a reformar, pero no con las asociaciones abolicionistas. Nos preguntamos, ¿será por una cuestión de un planteo que de por sí perciben como poco realista, en el corto plazo idealista, donde hay una necesidad frente a lo que experimentan en carne propia en las cárceles de actuar rápido, que sea como algo concreto, que puedo visualizar, que puedo ver, que me sienta como parte del discurso, que lo entiendo, que puedo hacer algo, que en la perspectiva abolicionista se sienten como demasiado lejos y que no quieren ser, como que no ven cómo van a ser parte de ahí, como una pregunta que nos hacemos, pero también, otro como último elemento, también hay que tener en cuenta que en los discursos o que muchas de estas mujeres no, transmiten, es como las cárceles, pero otros establecimientos de encierro, aparecen, ¿no?, para su familia o para esta familia como la única posibilidad que visualizan como para ayudarlas a ellas y a sus hijos, ¿no? Como siguen, si las cárceles, vamos a decir, respetarían su mandato rehabilitatorio, que tendrían como con mejores condiciones de vida, sería como un lugar donde cambiar a este hijo, rehabilitarlo, ¿no? Porque ahí también lo que muchas transmiten es su desamparo frente a la situación que se confrontan con sus hijos, ¿no? Desde la violencia que varias transmiten que la policía interviene en su casa con mucha violencia mientras está con sus otros hijos, sin saber cuándo, a qué horas. Otras con hijos que tienen problemas de adicción, que entonces en cualquier hora les vienen a gritar a la puerta, a insultar, que se entera todo el barrio, que después se sienten como observados, también se sienten violentadas o insultadas por sus hijos. Un desamparo de qué hacer, de no haber como, de no encontrar opción y de ver entonces en estas instituciones, como con su idea de rehabilitación, una posibilidad que este hijo se pueda como... vamos a decir, volver a vivir en armonía con la familia, que los problemas estén solucionados, que se adapte a estas pautas y normas de vida en sociedad que harían que estén todos más felices, ¿no? Está como esta idea que la cárcel sería como al final la única, como una, la opción posible. Y ahí también como, y hay un trabajo de Vanina Perecho que capaz que refiere mucho más a esta idea, ¿no? Que también... al final la cárcel les aparece como un lugar mucho más tranquilo, que les tranquiliza, que la idea de sus hijos afuera, donde ahí sienten que no se va a morir, o es menos la probabilidad que se va a morir a pesar de la violencia del sistema carcelario que si estaría afuera, ¿no? Que es como algo muy presente que sigue como transparentando todo su discurso. Sí, bueno, para finalizar, un par de preguntas que muy, muy general y muy simplista capaz para debatir, pero que también nos preguntamos un poco, bueno, ¿qué potencia tiene el hábitus, ¿no? Si tenemos la capacidad de sobrepasarlo, de lograr diálogo, comprensión y sinergia, ¿no? Entre grupos tan diversos como, no sé, de feministas, mujeres privadas de libertad, familias hegemónicas, entrar en el hijo varón, como violenta en nuestras palabras. ¿No? Si era también inocente, por otro lado, pensar la idea de sororidad, sobre todo en contexto como el de la cárcel. Y bueno, como desde la academia podíamos como pensar en distintas formas de colaborar con estos movimientos, de aportar una mirada feminista en la problematización y el pensamiento de respuesta antipunitivista y colaborar con mayor diálogo entre movimiento social de cuestionamiento del sistema penitenciario. Por ahí. Adiós, madre mía, déchame la bendición. Perdón por esta agonía que causa tu corazón. Dobla rodilla por mí, rézale tu adiós por mí. Que tenga misericordia con la vida que cogí. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. Cárcel, hay un charco y no ha llovido, son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Toma la puerta de mi casa a mitad de la madrugada entre los gritos de mi madre. Yo miro por la ventana, sé que no veré la luz del sol en una temporada. La vida pasa despacio, se me adelgaza la cara, marcada instrucciones claras mientras ponen las esposas. Aprieta aunque no lo sienta porque duelen otras cosas. Como ves que se te acaba ver el cielo, ver las rosas. Como verte una mirada en un momento que da rota malamente. Busco una voz que me agote las ganas de verte. Es como me arrebatan lo que había tenido siempre. Hay cosas que dan mucho más miedo que la muerte. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. Y en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Vivo entre cuatro paredes, un camino separado. Mi familia tras un cristal, saber que no han perdonado. No veo la luna en el cielo, tengo los ojos cerrados. Pa' imaginarme que volvemos a cogernos las manos. Cuando hace frío en la celda, está lloviendo en el patio. Cuando no duermo por pensar quién besará ahora tus labios. Cuando la gente te pregunte por las calles del barrio, diles que haré para volver todo lo que sea necesario. Que me han sacado de mi casa, mi grupo de mercenarios. Hay ciertas cosas que uno no puede atreverse a pedirle a Dios. Una voz que me agote la gana de verte. Cómo me arrebatan lo que había tenido siempre. Hay cosas que dan mucho más miedo que la muerte. Malamente, malo. Ay, malamente. Una voz que me agota la mano de verte. Cómo me arrebatan lo que había tenido siempre. Hay cosas que dan mucho más miedo que la muerte. Y lo conseguimos a base de palo. De donde venimos nadie nos daba la mano. La cara tapada, nos encapuchamos. Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado. Pero no hay chivato. Con los pedes no hacemos trato. En la calle hay un contrato. Siempre real y nunca chapo. Pero si hay chivato. Con los pedes hay trato. En mi cabeza hay un contrato. Son reales, estos son sapos. Y en el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el güey que me dé la libertad. Y en el patio de la cárcel hay un charco y no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. A continuación, Lorena Valenzuela Vela, de la Universidad de Granada, presenta su investigación sobre una casa de acogida para mujeres presas en régimen abierto, tercer grado, que no tienen otro lugar donde vivir durante este proceso. La ponencia se llama ¿Una cárcel sin rejas? Repensando la intervención social en una casa de acogida para mujeres presas. Buenas tardes, como decía Débora, yo soy Lorena Valenzuela Vela, compañera del grupo de investigación Otras y también docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Granada. Y bueno, en esta comunicación lo que quiero compartiros es un pequeño caso de estudio de una casa de acogida para que las mujeres presas puedan disfrutar de sus permisos de salida y sus terceros grados, bueno, pues cuando no disponen de otra alternativa para poder salir. Pero, bueno, para poneros un poco en contexto, esta comunicación se inserta dentro de una etnografía que realicé para mi tesis doctoral y que, bueno, también se va a publicar próximamente en un libro. Y, bueno, fue un trabajo de campo que hice entre 2017 y 2021 y sí, conseguí hacer trabajo de campo en la cárcel en pandemia, todavía no sé cómo, pero lo hice, ¿no? Bueno, hice trabajo de campo en el centro penitenciario ordinario de Granada, en un centro mixto para hombres y para mujeres, en el que están principalmente cumpliendo primero y segundo grado. También estuve en el centro de inserción social, aquí están fundamentalmente también mixtos los terceros grados, aunque luego hay otras modalidades, pero de forma amplia. Y también pude estar en este espacio del piso de acogida que os voy a compartir hoy. Estuve también con una asociación de la que hago parte, y con la que intervengo en prisión desde hace ya algún tiempo y en muchos espacios ordinarios con estas mujeres. Y claro, mi objetivo hoy es analizar la extensión de las prácticas punitivas de la prisión, que es como el espacio, ¿no?, de castigo, a una casa de acogida que a priori pues la podríamos pensar como un espacio de protección y de acompañamiento para estas mujeres, ¿no? Pero claro, por ejemplo, Noelia, una de ellas, me hablaba de la decepción que sentía con esta casa de acogida. Alba también me hacía referencia continuamente a que ese espacio era una segunda cárcel. Y claro, estas fueron pues algunas de las experiencias que a mí me hacen pues reflexionar sobre estas formas menos obvias. A veces son realmente obvias, ¿sabéis? Pero en que la intervención social está también implicada en la vigilancia y en el control social y es cómplice también del Estado carcelario. Además, en un contexto con tremendas dificultades para encontrar vivienda y para encontrar una acogida. Una brevísima pincelada del contexto penitenciario, simplemente compartiros que el paso del régimen ordinario, ¿no?, del régimen de, sobre todo de segundo grado a la semilibertad, pues ha vivido como un hito es súper importante las trayectorias de estas mujeres, especialmente significativo, ¿no? Porque de alguna forma, metafóricamente, esa manera de dejar atrás la prisión. Pero es que paradójicamente también es un arma de doble filo, ¿sabéis? Porque frente a lo que podamos pensar, este paso no siempre se vive como un momento de alegría, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, siguen experimentando otras formas de control, tanto formal como informal, por parte de la institución penitenciaria, eso desde luego. A su vez, tienen que gestionar todo lo que implica lidiar con la cotidianidad del exterior. Esa salida, para muchas de ellas, se vuelve tremendamente compleja y tremendamente impredecible. Y bueno, pues porque les toca lidiar también con estos efectos negativos de la prisionización, pero también se le suman todas las situaciones de desigualdad que acarreaban antes de su entrada en prisión, y luego pues también hay que sumar toda la desvirtuación de las políticas de apoyo a la semilibertad, ¿no? Caracterizadas por, bueno, que ya sabemos, por la escasez, por la externalización, y que en muchos casos deja la labor a un tercer sector, pues que está sometido a la precariedad laboral y que está condicionado a unos presupuestos del Estado, donde además, en este caso ahora lo veremos, la Iglesia Católica ocupa un lugar súper importante. Y claro, digo esto porque esta casa de acogida fue una parte de una entidad más amplia, ¿vale? Sin ánimo de lucro, además de corte religioso, por eso decía, de corte católico, que interviene fundamentalmente, yo diría que en uno de los barrios más gratificados de Granada. Y en concreto este piso de acogida, bueno, nace en 2016 como respuesta a una necesidad imperiosa ante la falta de recursos de acogida para estas mujeres presas. Es decir, en la provincia de Granada no había ni un solo piso ningún solo alojamiento al que estas mujeres pudieran ir. Y actualmente sigue sin haberlo. Es el único recurso. Y claro, cuando empiezo a indagar en este recurso, pues en primer lugar, lo que me llamó la atención de este fue el imaginario, ¿no?, y las tramas discursivas en torno a las mujeres presas, que ya os adelanto que son muy similares al imaginario de las tramas discursivas de estas en la cárcel. Claro, se construye y ha ido saliendo en diversas comunicaciones como un continuum buenas, malas, que está totalmente vinculado a las formas más tradicionales de feminidad. Y entre otras cosas, una de las profesionales del recurso ya me decía: Lorena, es como tener hijas adolescentes. Tenemos de todo, desde mujeres, dicho mal y pronto, poligoneras, que parece que te van a vender la braga a 3 euros en el mercadillo, que te hablan a gritos, a todo lo contrario. Bueno, Noelia, ya la has visto, no va a escuchar una palabra mala, siempre súper prudente, con todo lo que dice, muy ordenada, muy limpia. Otras que no limpian ni a tiros, que tienes que ir detrás de ella, como a los niños, en plan, ¿te has duchado? Otras que a lo mejor son, no diría mentirosas, pero te cuentan lo que a ellas les interesa que tú sepas. No te cuentan la realidad. Es que son mentirosas, ¿no? Si no te cuentan la realidad. Otras que dicen, yo es que allí, como allí en la cárcel, como me voy a dormir a las 8, aquí, en la casa de acogida, hasta las 12 de la noche no me acuesto. Tenía unas que se hicieron muy amigas, hicieron muchas amigas las dos, y hasta las 4 de la mañana no se acostaban. Toda la noche, y aquí nombra a una de las profesionales que estaba en ese momento en el piso, se levantó, en plan madre, se levantó. Que os he dicho que las dos a la cama, que no quiero ver más en la cocina. Venga, desfilando las dos. Claro, de aquí podremos decir muchas cosas porque, wow. Por un lado, estas construcciones giran en torno a procesos de refeminización, de infantilización absoluta, en muchos casos son construidas como sujetas y pensadas como sujetas sin autonomía, carentes de cualquier tipo de decisión y de agencia. En algún momento otra profesional también me decía que eran mujeres rotas, niñas heridas, En otros casos las reducen a las violencias que habían vivido en otros momentos de su vida. Y bueno, también como vemos en el relato, pues como mentirosas y luego como salen en algún momento ahora después, también como vagas, como acomodadas, que no quieren trabajar, a las que continuamente, y aquí hay que controlar, imponer horarios, controlar cómo se viste o qué dicen. Y claro, bajo estas tramas discursivas, pues podéis ir haciendo una idea, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar cuando analizamos pues cómo son las dinámicas de funcionamiento interno, ¿no?, de la casa. Y en primer lugar, quiero compartiros algo que a mí me impactó tremendamente, y es que continuamente definen la casa de acogida en oposición al centro de inserción social, pero de una forma tremendamente peligrosa, porque la profesional me decía, en el CIS, en el centro de inserción social, todo el mundo entra, sale, un horario, un tal, es mucha libertad, tienen menos normas ya, y luego llegan a la casa y tienen más, tienen que cumplirlas, y entonces como que chocamos. Claro, a mí el CIS es mucha libertad, me inquietó tremendamente. O sea, no me pareció raro, porque ya os decía que anteriormente ellas ya me habían comentado que sentía la casa de acogida como una segunda cárcel, con lo cual no fue algo novedoso para mí, pero sí tremendamente inquietante. Y un segundo elemento de estos relatos de las profesionales que también quiero recuperar hace referencia a las normas sobre las que se organiza esta convivencia. Por supuesto, respeto de horarios, asistencia a reuniones y actividades, realización de pruebas de consumo de sustancias, prohibición de fumar, prohibición del acceso al piso, a personas ajenas, también tenían prohibido pernoctar fuera del piso. Y el argumento que me decía otra de estas profesionales es que intentamos evitar que la casa sea un hostal. La idea es que el paso por la casa les sirva de algo. Claro, este relato para mí pues refleja algo que es muy contradictorio, ¿no? Porque se alejaba mucho del sufrimiento que me estaban narrando ellas, ¿sabéis? De este proceso y de todas las dificultades que estaban enfrentando a la salida del centro ordinario, y que la cotidianidad de la salida de la prisión queda muy lejos de lo que pueda ser un hostal, ¿no? De lo que pueda ser un tiempo de disfrute o un tiempo de vacaciones, al que hacía referencia además ella. Pues desde buscar un hogar en el que dormir, un trabajo con el que sobrevivir, apañárselas para comer, como me decían muchas de ellas, hacer malabares para taparse la pulsera telemática, lidiar con todo el estigma que supone, ¿no? Pues bueno, constituyen elementos de tremenda complejidad que nada, los podríamos pensar como un hostal, ¿no? Yo, bueno, alguna de las cosas que me pregunto con estos relatos es si lo que está emergiendo aquí no es la concepción de que las mujeres presas pues tienen que hacer un esfuerzo extra por ganarse, ¿no?, además la ayuda, demostrar continuamente su sufrimiento, su situación de necesidad para justificar que sean ayudadas, ¿no? De alguna forma tienen que esforzarse ya no solo por demostrar su valía a la institución penitenciaria, en este caso también al recurso. Y claro, todos estos son aspectos que yo, por ejemplo, o sea, también lo he observado en algunas investigaciones sobre los albergues para personas sin hogar. Espacios donde confluyen fundamentalmente dos discursos diferenciados y que, bueno, paradójicamente son compatibles, el asistencial caritativo y el criminalizador. Y, por lo tanto, por el que hay que controlar tiempo, espacio y cuerpo. Y no quería dejar de traer también aquí que estas normas son tremendamente cuestionadas por ellas, ¿sabéis? Que responden y que intentan enfrentarse a estas situaciones que han generado numerosos conflictos con consecuencias para algunas de ellas tremendas que no me da tiempo a traer aquí y que son vividas de manera muy, muy, muy incómoda, pero insisto, son contestadas por parte de ellas. Y entre otras cosas, Noelia me decía, te piden muchas explicaciones, te dicen que con las que has salido tenemos que comer todas juntas y yo no voy a comer. Eva, por ejemplo, me decía, a las 8:30 de la tarde tenías que estar ya en la casa. Si ibas a lo mejor a salir a cualquier sitio, tenías que decir a dónde ibas. Tenías que apuntarte a los talleres, porque si no te apuntabas, te decían que aquello no era un hotel. Yo siempre he sido una persona muy independiente, entonces que yo tenga que tener encima a una persona que me tenga que estar diciendo lo que tengo que hacer, pues yo no puedo. Porque te has tirado mucho tiempo allí en la cárcel y tú relacionas el no poder salir con el que está en la cárcel. Es verdad que el margen de maniobra que tienen muchas de ellas pues es muy estrecho, ¿no? Y está siempre muy, muy controlado, porque pensás que en muchos casos es la única forma que tienen de estar en un tercer grado o de salir a un permiso de salida, con lo cual condicionada pues así que están. Y además aquí sucede otra cosa, es que sienten en muchas ocasiones que han contraído una deuda con la casa de acogida, ¿no? Porque es como, jo, me están ayudando. Pero ¿cómo les voy a decir, no? ¿Cómo no voy a responder a que asista a los talleres que me están pidiendo, aunque no me interese en absoluto? ¿Cómo no voy a asistir como voluntaria de limpieza al centro de la entidad si es que me están ayudando? O sea, bueno, aquí luego, o sea, se entrocan muchas cosas y aquí también, o sea, me lleva a recuperar otra propuesta de María Martínez y David Casadoneira, en este caso para las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y es que también las mujeres presas deben adoptar las formas de victimización que proponen los saberes expertos. Si no representan ese modelo, si no representan lo que se espera de ellas, de pasividad, de sumisión, sin agencia, y son cuestionados, por supuesto. Y bueno, ya acabo simplemente lo que os vengo compartiendo, que bueno, el piso de acogida a priori es visto o se plantea como un recurso de ayuda y de acompañamiento, ellas mismas se definen como servicios sociales. Vemos que de lo que he podido contar se desprenden que también acaban asumiendo funciones de vigilancia y de control y que no dejan de replicar la dinámica de la prisión, ¿no? Y ya estaría, pero simplemente, bueno, sí que quería puntualizar algo que está pasando en los últimos meses en relación a este recurso y que no deja de alguna forma, y aunque parezca mentira esto que os voy a decir, de llenarme de un cierto optimismo, porque después de la pandemia el recurso tuvo que cerrar porque no había presupuesto para mantener la casa de acogida. Entonces, de este cierre, posteriormente, ha significado una reformulación del proyecto de la casa de acogida, un cambio de profesionales y un momento de pensar en qué estaba pasando. Y claro, para mi sorpresa, me contactaron y me dijeron que querían que las acompañara en este proceso de repensar la casa de acogida. Y, jo, aunque estamos en eso, ¿no? Está siendo algo todavía iniciándose, sí que acudieran, ¿no? Que quisieran que nos sentáramos, que pensáramos, que buscáramos alternativas a cómo se estaba planteando el proyecto, a cómo incluirla a ellas, que necesario, clave, para que la casa funcione, de alguna forma me llena de algo de optimismo en esto que os acabo de contar. Y ya estaría. Muchas gracias por escucharme. Y por último, Diego Ruedas Torres, de la UNED, habla de su trabajo de campo con familias de personas presas, en una ponencia titulada Ciudadanías generalizadas en los umbrales de la prisión. Que muy buenas tardes, que muchas gracias por haber aceptado la comunicación. Yo voy a hablar también como la compañera de familias de personas presas. Y nada, la idea de la comunicación era hacer un capítulo muy clásico sobre los efectos extendidos del encarcelamiento. Tenía como idea avanzar un poco en la cuestión de género. Y utilizaba esta idea de Walby, de ciudadanía generalizada, para intentar juntar estos tres procesos de cómo afectaba el encarcelamiento, por un lado, como a la ciudadanía social, tratando sobre todo la cuestión del estigma, a la ciudadanía económica, tratando un poco desde una vertiente feminista la cuestión socioeconómica, y por otro lado, pues más la cuestión política, como explorando como formas de compromiso político y de injusticia epistémica, ¿no? Y nada, voy a empezar leyendo, luego vemos, he tenido un poco de lío con esto del tiempo, porque primero en 10 minutos, luego no, luego bueno. Entonces, nada. Decir que ser pariente o allegada de una persona presa, unido a ser víctima, es la principal forma a través de la cual las mujeres se enfrentan al encarcelamiento y al sistema penal. Y bueno, esta presentación quiere contribuir a reducir esa falta de visibilidad de las familiares, puesto que apenas existen análisis sociológicos sobre la cuestión en nuestro país, y menos desde una perspectiva de género. Para contextualizar la experiencia familiar y de género de la prisión, primero lo señalaba a nivel cuantitativo, 250.000 personas acudieron a visita, más o menos, y luego en términos cualitativos, pues eso señalaba la falta de estudio, ¿no? Pero quería señalar estos cuatro ejes contextuales, ¿no? Y el primero de ellos era la falta de trabajo en prisión y de derechos laborales unida al creciente acceso formal al consumo por parte de los presos, cuya principal consecuencia era que tanto los pagos de peculio como de paquetes como de muchos de los servicios y bienes que eran consumidos por los presos los llevaban a cabo los familiares, ¿no? Y ahí traía este tipo como de monopolios artificiales a partir de los cuales pues el sistema penitenciario se aprovechaba para financiarse, ¿no? Como es el de las llamadas, ¿no? Que señalaba que un preso que pudiera hacer todas las llamadas a las que tiene derecho pagaría 150 euros mensuales, ¿no? Y que era llevado a cabo por parte de una multinacional extranjera sin personal asalariado en el país. En segundo lugar, la criminalización que las familias sufren en la visita, que han de sufrir en el cuerpo, las diferentes medidas de seguridad y de control que son instauradas de forma paralela al aumento de la porosidad de la cárcel con el exterior, ¿no? Y aquí señalaba como algunos documentos que había en la propia página web de instituciones penitenciarias que me parecían escrupulosos, porque señalaban como está a 1,5 kilómetros de descampado caminando, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo planteaba como una forma de relegación económica y simbólica a partir de las cuales las familias tenían que hacer frente a este tipo de costes. En tercer lugar, la política de servicios sociales completamente enmarcada en los objetivos de control y de seguridad de la prisión, que no servía para paliar los efectos extendidos del encarcelamiento, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Como una extensión del control sobre las familias, ¿no? Y eso se veía sobre todo en el acta de compromiso del trabajo social, en el que las familias se comprometían a facilitar el alojamiento, la manutención y a apoyar y controlar al preso, ¿no? Y bueno, las comunicaciones, bueno, ya hablo de esto. La metodología es un trabajo de campo que se construyó a partir de distintas asociaciones de la sociedad civil, y la muestra se compone principalmente de 27 mujeres que mantienen algún tipo de relación de parentesco con un varón detenido por motivos sociales. Es verdad que entre estas mujeres hay mujeres que han sido encarceladas y que también hay familiares de mujeres, ¿no? Hay familiares de hombres y mujeres. Y nada, ya para hablar de la cuestión del estigma generalizado, bueno, aquí ya sabemos que es común indicar el carácter eminentemente informal del control que reciben las mujeres. Aquí tanto Don Celot como Smart han señalado que el papel de las mujeres y su posición de responsabilización está íntimamente relacionado con la cuestión de la disciplina y de la necesidad de disciplinar a las familias desde el siglo XVIII. Y diversos autores han señalado que las mujeres sufren un estigma particular derivado de su posición en la estructura de género. Así, la desviación femenina es percibida, se reacciona ante ella y tiene efectos sociales y corporales en relación con determinada feminidad normativa. El estigma generalizado supone el control del comportamiento de las mujeres y la reactualización de una norma de género. Aquí utilizo mucho el trabajo de Edwin Schur, que tiene un libro súper interesante sobre etiquetamiento femenino, ¿no? Y en primer lugar, y para hablar de resultados, pues indico cómo el encarcelamiento tensa las relaciones de solidaridad entre las familiares y su entorno social más cercano, fomentando la desconfianza y la ruptura de relaciones en los espacios populares, sobre todo entre las mujeres, al ser las encargadas del mantenimiento de las relaciones. El objeto del conflicto entre las familiares y con su entorno más cercano se produce en la negociación de la nueva posición simbólica del recluso. Y una participante me decía: «Nos criamos juntas, ella es como si fuera mi hermana y todo eso, pero nunca ha ido a verlo, ¿sabes? Y a mí esas cosas me duelen mucho». El estigma se manifiesta en la incapacidad para controlar la información que circula sobre ellas y sus parientes. Las mujeres señalan que sufren cierto rechazo social que se manifiesta en que sus amigos les han dejado de llamar o invitar a eventos y han de soportar comentarios y habladurías cuando no la reacción social del entorno de la víctima. Asimismo, el encarcelamiento también implica el retraimiento por las emociones que desata, de vergüenza y aflicción. Los eventos sociales y familiares son vividos como un examen en los que se refuerza la diferencia de género con respecto a la norma social, incumplida en este caso como resultado de una sanción institucional y con toda su fuerza simbólica y sus efectos en el cuerpo. Y esta participante me comentaba: «Se vive, pues, ir a un parque y tenerte que ir porque están todas las familias y tú estás sola, de esa manera. O en un cumpleaños, pues, no querer ir porque está toda tu familia de parejitas con los niños y tú sola». Las mujeres son responsabilizadas del apoyo en el proceso. Aquellas que apoyan ven realizadas las expectativas sociales y sus identidades de género, mientras las que no lo hacen tienen que hacer frente a determinada reacción por parte de su entorno y son juzgadas como malas mujeres, ya sean parejas o madres. Así, el encarcelamiento contribuye a un conjunto de sanciones informales que regulan las conductas de las mujeres en el afuera. Y esta compañera me relataba: «Hasta que aceptas que no siempre tienes que estar dando el callo, hasta que me di cuenta de que tenía derecho a escoger, pasó tiempo. Llega un momento en el que te preguntas: ¿yo he tomado la decisión de venir aquí y de seguir, o me he dejado arrastrar por la familia, por el tiempo que llevo con él?». Por otro lado, la estrategia generalizada ante el estigma era divulgar la información en pequeños círculos que creen que no les van a juzgar demasiado y ocultarla a personas que podrían utilizarla para perjudicarles. Pero a partir del silencio, las mujeres se responsabilizan más de las conductas masculinas, de tal forma que se crea una espiral que incrementa el aislamiento y la ansiedad social. Además, el exceso punitivo y el despojo de rol y determinados elementos administrativos no contribuyen a la responsabilización de los presos y contribuyen a la construcción de guiones culturales en torno al varón y al padre indefenso ante la justicia. Además, las comunicaciones o los paquetes simbolizan formas de identidad y pertenencia civil y son entendidos como recursos psicológicos y simbólicos de resistencia en los que se juega la integridad de la persona en el contexto de encierro. De ahí que las mujeres hicieran un esfuerzo enorme por sostener dichas formas de apoyo. Y esto sucedía incluso cuando había situaciones de chantaje o coacciones hacia las mujeres, ¿no? Que de alguna forma sentían que no podían dejar de apoyar al preso por la situación en la que se encontraba. Y para tratar las cuestiones económicas, indico que el encarcelamiento desata una crisis de reproducción en el hogar que conduce a diversas estrategias de economías femeninas, de rebusque o de retales en términos de Orozco. Esto es, el encarcelamiento desata la pobreza femenina infantil y las mujeres intentan sacar a su familia adelante pues recurriendo a diferentes estrategias de obtención de recursos, ya sea como movilizar las redes sociales o llevar a cabo trabajos eminentemente feminizados, pues muy relacionados sobre todo con la hostelería y la limpieza. Y cito a una participante: Le dije, Tita, ha pasado esto. Me dice, no te preocupes, que esta tarde estoy en tu casa. Y se vino, estuvo conmigo, me hizo una compra. Los primeros meses la trabajadora social, pues le escribí lo que había pasado. Fui al juzgado, a la cárcel, le presenté todos los papeles. Me pagaron a ellos el alquiler los primeros 3 meses y luego ya está. La renta mínima tienes que llevar 1 año empadronada en la casa. Y yo no lo llevaba. A mí se me acababa la ayuda y entonces no tenía nada, nada. Más énfasis. He ido hasta un comedor para recoger comida para comer. A mí me decían, ¿no te da vergüenza? ¿A mí? ¿A mí qué me va a dar vergüenza? Mis niñas tienen que comer. El encarcelamiento, además, transforma a los hogares. Las mujeres no solo tienen que hacer frente a la ausencia de sus hijos o parejas, con lo que ello supone de reducción de los ingresos y aumento de los gastos, sino a menudo cuidar de ellas solas, de sus hijos y sus nietos. El encarcelamiento desata conflictos familiares en torno a la custodia de los menores y activa instituciones de tutela. Además, acarrea problemas de malestar y salud mental que dificultan el desarrollo de la vida cotidiana de estas mujeres. La sanción penal, además, puede dar forma a otras pérdidas de derechos, como las sentencias de expulsión, que abren nuevos procesos legales, y a problemas burocráticos por la falta de documentación que obstaculiza derechos para ellas y sus hijos. Además, las mujeres se hacen cargo del pago de los abogados penales y de extranjería, de las multas y la responsabilidad civil del penado. Una justicia, además, progresivamente managerial, basada en pactos y acuerdos con la Fiscalía, y la falta de competencia legal de las mujeres, que muchas veces pagan al juzgado sin entender demasiado bien las consecuencias en términos jurídicos, reproduce visiones de la justicia como un mero negocio y sentimientos de resignación e ilegitimidad ante las instituciones. Además, la visita supone un elemento importante de carga de cuidados, por lo que implica en términos de costes temporales y económicos repetidos cotidianamente. Es habitual escuchar dificultades para introducir todo tipo de paquetes. Las llamadas, además, son un elemento fundamental en la vida cotidiana de las mujeres. El hecho de que no puedan llamar a la prisión, sino que tengan que esperar las llamadas, genera frustración y preocupaciones y moldea la vida cotidiana de las mujeres, produciendo adaptación a los horarios correccionales y pautas de domesticación. Así, la cárcel facilita el acceso, pero las mujeres ponen el tiempo, el dinero y la energía. Yo estaba muy orgulloso de esta frase. Me costó un montón. No obstante, el encarcelamiento a veces tiene efectos positivos. Las mujeres pueden volverse más independientes, adquirir competencias laborales y educativas o evitar, al menos temporalmente, determinadas situaciones de violencia o comportamientos masculinos problemáticos. Pero dichos efectos eran enmarcados por las participantes en un proceso más amplio de daño y sufrimiento. En cualquier caso, si se producía cierta ambivalencia ante el encarcelamiento, era porque, y cito, no todo ha sido negativo. Además, habría que señalar como que se trata de una experiencia interseccionalmente moldeada y que había mujeres que habían vivido el encarcelamiento en su ámbito familiar desde que ellas mismas eran pequeñas, ¿no? Al preguntarle a una de las participantes cómo era su familia al empezar la entrevista, me decía: mi familia es bastante normal dentro de lo que cabe, siempre hay una cabra suelta por ahí. Y a partir de ahí me iba enunciando todos los familiares que habían sido detenidos y encarcelados en su familia. Y luego, por último, para tratar algunos elementos políticos o epistémico-políticos, en primer lugar, la concepción del castigo en términos normativos, ¿no? Que esto es algo que creo que a mí me costó un montón romper con ello, ¿no? Que siempre se prioriza el daño ejercido intencionalmente sobre el delincuente, sobre el penado. Y de esta forma se evita la responsabilización institucional de las amplias consecuencias sociales y generalizadas del castigo. En segundo lugar, la criminología dominante, que contribuye a la invisibilización de las mujeres, excluyendo cualquier análisis o política no orientada explícitamente a la reducción del crimen. Así, en el marco neoliberal, las instituciones penitenciarias representan a las familias en términos instrumentales, dejando de lado sistemáticamente sus visiones y necesidades. Este tipo de visiones criminológicas, si las lleváramos a cabo, supondrían fomentar o poder fomentar la violencia contra las mujeres y la infancia al no tener en cuenta sus necesidades. En tercer lugar, la falta de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre la temática, como una responsabilidad institucional incumplida. La falta de transparencia y la obstaculización de la investigación crítica fomentan la invisibilización de los efectos del encarcelamiento. En cuarto lugar, las interacciones que se producen tanto en la visita como con los funcionarios de tratamiento y los relatos que los condenados hacen de su experiencia infunden emociones de miedo, sentimiento de ser vigiladas, impotencia y deslegitimación institucional, así como extienden visiones correccionales del mundo, tanto retributivas como de reinserción. Además, la imposición de una triple jornada marcada por el trabajo feminizado y precario, así como el trabajo en el hogar y el encarcelamiento, dificultan cualquier tipo de acción colectiva para estas mujeres. Y ya para discutir, bueno, pues lo que estoy intentando hacer con esto es, pues, conceptualizar esta idea de ciudadanía generalizada y unirla a otro tipo de conceptualizaciones en torno a la pérdida de derechos, que hablan como de ciudadanía arrestada o ciudadanía custodiada, ¿no? Para de alguna forma condensar este tipo de experiencias. Y nada, eso es todo. No sé si está en tiempo, si no, si ha estado bien, si os ha gustado. Si... Y esto han sido las 5 ponencias que os traíamos hoy. Esperamos que os hayan resultado interesantes. Os dejaremos un enlace a la web del Congreso para que podáis mirar algo más sobre las ponentes, publicaciones y otras cosas. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Si queréis enviarnos algún comentario, crítica, sugerencia o pregunta, estaremos encantados de atenderos en menoslobos@riseup.net. También podéis seguirnos en Twitter, donde compartimos día a día todas las noticias y contenidos sobre represión que nos van llegando o que vamos leyendo, en Genuo Social y en podcast.org.